Rodríguez Carrión, a quien tenemos ya con nosotros en los estudios. Antonio, buenos días, bienvenido. Hola Juan Carlos, buenos días y buenos días a todos los oyentes que una vez más están con nosotros y más en esta época navideña en que es tan agradable estar con todo el mundo. Además hay que decir antes de comenzar que se trata del último programa del año en relación a la promoción de la salud. Y en realidad ya volveremos después de las Navidades porque lo cierto es que coinciden, ¿no? Los próximos lunes son festivos porque la festividad cae en domingo, pero ya saben que en esos casos pues las fiestas pasan al día siguiente y por tanto ya regresaremos pues el día 9 de enero. Pero en cualquier caso, queríamos hoy darles unas recomendaciones para estas fiestas navideñas en torno a salud y las precauciones que hay que tener en torno al alcohol. Tampoco pasarnos en la comida, lo veremos enseguida. Y antes que nada, Antonio, vamos a repasar lo abordado a lo largo de estos programas, ¿no? Desde que arrancara de nuevo este espacio, los distintos temas que has venido pues detallándonos, informándonos al respecto, ¿no? Pues sí, desde que terminó los programas que teníamos con la demanda de mejoras sanitarias de especialistas ya. Se acordó en asamblea de que se tomaría entonces una nueva iniciativa a través de un observatorio de salud que se llamaría así, Observatorio de Salud Especialistas Ya, en recuerdo este nombre de toda la lucha que ha tenido el pueblo de Ubrique por lograr unas mejoras sanitarias que gracias a Dios se consiguieron, y no podíamos dejar de pasar la experiencia adquirida para que empezar un nuevo proyecto que era ya este caso no es reivindicación, sino es colaborar con las autoridades sanitarias, colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique y con todas aquellas entidades que tienen como misión procurar la mejor salud de los ciudadanos, pues aportar también nuestro granito de arena a través de este espacio en Radio Ubrique, en el cual se daba información sobre qué hacer ante las diversas enfermedades que ocurren más frecuentemente y también qué hacer para promocionar, para mejorar y prevenir nuestra salud, prevenir aquellas enfermedades que pueden ser previsibles. Entonces, pues, durante este tiempo se han abarcado, durante el verano, se trataron, por ejemplo, el tema de los accidentes más comunes que ocurren en verano, en las piscinas, en el campo, en el hogar. También se trató temas como la diarrea, los vómitos, propios del verano. Se habló también de la importancia de la siesta. Y también se habló de los accidentes de tráfico, que es muy frecuente cuando hay mayor número de desplazamientos, como pues suelen ser en las vacaciones, y también en esta época, por ejemplo, en esta época navideña, en donde los viajes son muy frecuentes. También se habló, entre otras cosas, de la diabetes. Se comentó también, se habló también sobre la obesidad en el taller que se hizo sobre la pérdida de peso en el cine. Se habló del tabaco. Y comenzando el otoño, pues se habló de las enfermedades propias del otoño, como pueden ser resfriado, la gripe, el asma, la bronquitis. Y últimamente, pues se ha hecho un espacio muy especial sobre, se hizo también un tema sobre la visita al enfermo hospitalizado, cómo debe ser la visita a aquellas personas que están hospitalizados y que vamos a visitarlo. Y también se habló últimamente sobre el secreto de la salud, es decir, cuáles eran los aspectos que hay que tener presente para tener una salud adecuada, como son la salud física, la salud mental y la salud social. Estos son algunos de los aspectos más importantes que se han tratado durante estos meses. Pues distintos ámbitos relacionados con la salud que, ya decimos, pues eran nuestro centro de atención durante todos estos programas. Hoy, y bueno, pues dada la fecha en que nos encontramos, evidentemente vamos a quedarnos con consejos sobre estas fiestas navideñas. Y bueno, pues si hablamos de fiestas navideñas, la verdad es que bueno, pues hay que hablar del alcohol. Está claro que evidentemente no hay por qué unir fiesta y alcohol. Habrá personas que bueno, pues no tomen ninguna copa. Pero bueno, pues en otros casos, pues sí, la persona que quiera, y sobre todo quizá en esta fecha, a lo mejor personas que en otras épocas incluso no toman nada, pues se toma una copita. Pero claro, todo hay que verlo con sus límites y sobre todo si se va a coger el coche. Entonces, desde luego, hay que evitarlo. Y bueno, pues consejos en ese sentido, Antonio, sí que podríamos dar, ¿no? Pues sí, esta época es una época, en fin, de toda sabida que las celebraciones van siempre, casi siempre acompañadas de algo de alcohol. ya sea durante la comida o al final de la comida, o muchas veces en el baile que hay al final de la comida. Son muy frecuentes las reuniones de empresa, de amigos que se reúnen en esta fecha, familiares también. Y el problema, como ha dicho muy bien Juan Carlos, es fundamentalmente el alcohol. El alcohol es un tema importantísimo porque la gran mayoría de los accidentes de tráfico muchas veces tienen como primera causa el exceso en la bebida alcohólica. Aquí vamos a repetir lo mismo que hace la Dirección General de Tráfico y lo que hacen diferentes entidades relacionadas con la salud, y es: si bebes, no conduzcas. Entonces la solución en estos casos es que si todos los que se reúnen en un mismo coche para ir a una fiesta, para ir a una comida, pues todos son más o menos, beben algo de alcohol, pues sortear quién no le toca beber, quién no tiene que beber y que es el que va a conducir. Y en el caso de que todos quieran, por lo que sea, beber, es decir, no participar en este sorteo, lo más adecuado es alquilar un taxi. Es decir, ya sea antes de ir a la fiesta, a palabrar un taxi para que vayan a recogerlo cuando se le diga, o al final de la fiesta, pues llamar a un taxi y que vayan a recogerlos. Hay taxis para 4 personas, para 5, y hay pequeños taxis, microbuses, que caben hasta 8 o 10 personas. Se apalabra y punto, y nos quitamos de lío. Se paga lo que haya que pagar, tampoco se va a arruinar uno, sobre todo en estas fechas, y va uno tranquilo y evita problemas personales, problemas familiares y problemas a la persona que viene en otro vehículo que nada tiene que ver y que muchas veces se ve implicado en estos accidentes. Entonces, si bebes, no conduzcas, y si hace falta, pues pide un taxi y punto, y nos quitamos de lío. Es decir, así de sencillo. Respecto a la comida, en esta época, pues en fin, solamente tener presente que las personas que sean diabéticas, como hay tantos dulces, pues procura tomar... hay de todo, hay turrón sin azúcar, hay mantecado sin azúcar, evitar aquellos alimentos azucarados que puedan perjudicarle, y el alcohol. Y en las personas que tengan la tensión alta, que son la otra parte que también puede verse afectada por estas fiestas, los alimentos muy salados. Es decir, comer de todo, pero sin abusar de los alimentos que estén muy salados, porque como sabemos, la sal sube mucho la tensión. Y por lo demás, nada más. Se va a engordar algo, un kilillo, 2 kilillos, porque en esta época las comidas suelen ser, ya digo, muy calóricas, ricas en azúcares, ricas en grasas, pero en fin, que no pasa nada, se engorda 1 kilo o 2, no nos vamos a pegar un tiro por eso. Es decir, después ya llegará la promoción de la dieta bikini, y que la hablaremos a partir de enero, en fin, pero que en estos días, pues nada, no pasa nada por engordar un par de kilillos, que después ya aplicaremos, y además casi todo el mundo lo sabe, pero en fin, lo recordaremos, cuáles son las técnicas para procurar que cuando llegue el verano o cuando llegue la primavera, la ropa nos quede ajustadita a la del año pasado, porque con esta crisis a más de uno tendrá que repetir ropa. Así que esa es la situación para estas Navidades. Cuidado con el alcohol, si bebes no conduzca, y disfrutar, porque eso aumenta las endorfinas, las morfinas que fabricamos, y que los proyectos que tengamos para el año que viene, pues los tengamos muy claro para que podamos cumplirlo. Sobre todo en el tema de alcohol, evidentemente, si se va a coger el coche, lo mejor 0 alcohol y no jugar con si se ha tomado 1 copa o 2, dónde está el límite, no, mejor 0 alcohol. Que conduzca a otro. Y en el tema de comilonas, sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? Las personas que tengan algún problema en concreto, diabetes o cualquier otro, y bueno, pues una vez al año no hace daño, entre comillas, pero si se hace todo con límite y bueno, pues teniendo cuidado, ¿no? En esto hay que tener presente también que muchas veces uno no toma alcohol o habitualmente, y si lo toma. Y entonces la persona que no es bebedor habitualmente, el alcohol hace más efecto que en aquella que está más habituado. Aunque la alcoholemia te va a dar positivo en ambos casos, pero el efecto es diferente. En fin, pero de todas maneras, ya digo, el que va a conducir no debe tomar alcohol. Y los demás, los que van en el coche, procurar que el que conduzca tampoco haya bebido. No va a ser cosa que yo he bebido, pero fulanito el que conduce, pero fulanito tú no te has dado cuenta y ha estado bebiendo más de la cuenta. Y es el que te va a llevar a ti a la catástrofe. Es decir, que procurar, es decir, que si alguien ve a una persona que ha bebido más de la cuenta, que no conduzca, convencerlo para que no conduzca, y sobre todo no subirse uno en el coche con él, pero hacer posible evitar que él tampoco conduzca. convencerlo como sea, porque es un peligro para él y para todo el que va en la circulación. Es decir, no solamente por uno mismo, sino si alguien tiene un familiar, un amigo que sabe que ha bebido, que intenta procurar que no coja el coche. Además, en el caso de nuestra localidad sí que es cierto, ¿no?, que a veces como el coche para todo, cuando hay no hay demasiada distancia en nuestra población. Pero bueno, pues más en días como estos. Si vemos que vamos a beber, pues ya sabemos, el coche en el garaje. Bueno, ten en cuenta que muchas veces uno dice, bueno, yo he tomado así un pollo de copa, pero yo me manejo bien, yo estoy perfectamente y yo no voy a colisionar con nada. No voy a hacer. Pero ten en cuenta que al menos tú vas bien, aunque hayas bebido un poquito, ¿no? Pero viene uno y te da un golpe por detrás. La colemia se lo hacen a los dos. Tú que ibas bien, aunque y otro que te ha dado por detrás. Es decir, al menos que te ha dado por detrás no ha bebido. Pero tú, que no tenías culpa, te ibas con un poquito de más y te cogen a ti y te hacen el test a ti sin tú tener nada que ver en el accidente, ¿no? Y te pillaron, sin tú yendo con toda la precaución del mundo. Así que si bebes, no conduzcas. Hablaba, por cierto, digo porque también en estos últimos programas te has referido a lo físico y también a lo psíquico, ¿no? A lo mental. Y la verdad es que, hablando de alegría, de estas fiestas, son fiestas nostálgicas, ¿no?, para muchas personas, y hay que intentar por todos los medios, bueno, pues pensar en positivo. Está claro que vienen a la mente, sobre todo, a lo mejor personas que ya no están, ¿no? Son fiestas y fechas para ello. Pero bueno, pues hay que intentar dentro de lo que cabe, imagino, ¿no? Digo, por los consejos que tú muchas veces nos has dado en ese sentido, ver todo con lo más positivo posible y mirar de cara al futuro, ¿no? Bueno, es rara la vez que siempre no hay algún amigo, algún familiar que falta. Falta porque ya no está entre nosotros, ha fallecido, o por la lejanía, porque está en otro lugar. Pero la vida es así. Y esto, un signo de madurez, es aceptar la vida como es. Es decir, no es que vayamos a estar siempre con una pandereta. En estos momentos se recuerdan a todos, señal de que tenemos cariño y afecto hacia nuestros seres queridos. Pero, claro, no sé que sea muy reciente, pero saber que esto es ley de vida. Nuestros tatarabuelos murieron, nuestros bisabuelos, muchos de ellos han muerto. Y muchas veces, cuando las personas de cierta edad, sus padres también han muerto. Pero es que nosotros nos vamos a morir el día de mañana, aquí no se va a quedar nadie. Es decir, esto hay que tenerlo presente, en fin, saberlo y no darle más vueltas. Es decir, saberlo, que eso es ley de vida, no nos vayamos a amargar de que nos tenemos que morir, de que... No, no, mira, estas son cosas que ocurren diferentes, ya digo, cuando es algo imprevisto, un accidente, una persona joven, pues te coge un trauma que dura mucho porque eso no sería ley de vida, morir joven, ¿no? Pero, en fin, son cosas que ocurren en la vida y hay que pasar página. No olvidarlo nunca, una persona nunca muere, siempre que la tengamos en el pensamiento, es decir, la muerte no existe a no ser que se le haya olvidado, el olvido es la verdadera muerte, y sigue adelante. Y pensar muchas veces que las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que seguir viviendo, y si nos ven tristes, ellos se van a poner tristes, eso seguro. Es decir, cuando alguien está enfermo, transmite la enfermedad a que está al lado y todos se entristecen. Así que en la medida de lo posible, vivir la vida lo más alegre que podamos, ya digo, porque es que es lo que realmente nos permite, nos da motivo para seguir viviendo. Si no, pues la vida sería una depresión continua y nos pegaríamos un tiro. Así que vivir, y esta fiesta, ya digo, que aunque son muchas veces tristes, muchas veces la soledad. Para mí, yo creo que la soledad es quizás de las peores enfermedades que existen. Una persona cuando se siente sola, porque no tiene amigos, no tiene familia, o estamos retirados, eso es de una angustia, las personas cuando cogen muchas veces grandes depresiones por la soledad o porque se sienten solas, estarán rodeadas de millones de personas a su alrededor, pero están solas. Entonces, aquí en Ubrique, en fin, hay muchas fiestas familiares, de amigos. Si alguien tiene y puede incorporarse a una, bien. Y si no, pues yo veo una solución muy fácil. Bueno, fácil entre comillas, pero en fin, que fácil. La parroquia siempre, por Navidad, se celebra conjuntamente. Allí no se mira a nadie de qué piensa, ni de quién es, ni cuánto dinero tiene, ni de qué religión es. Es una forma de... da igual la religión en estos casos. Porque aquí lo que se está celebrando es la unidad de todo el mundo, una fiesta que en este caso es cristiana, pero como si fuera musulmán, es decir, una fiesta de unión entre todos, que se puede unir a un grupo y pasar una noche en compañía, porque ya digo, la soledad es muy triste y hay que procurar hacer posible que disminuirlo en lo posible. Así que, bueno, pues también en este sentido, esos consejos de ánimo, de intentar llevarlo lo mejor posible. Y bueno, pues eso sobre estas fiestas navideñas. Hablamos más adelante, miramos más al futuro. Antonio, proyectos para este 2012, desde lo que es el colectivo de especialistas ya. Pues sí, ya para 2012, en fin, dentro de los objetivos que tenemos, se celebrará una asamblea general, se convocará a todo el mundo a una asamblea general para explicarles qué es lo que ha sucedido durante el año 2011, cuando ya se dio por terminadas las reivindicaciones y cuando se aprobaron los nuevos proyectos de especialistas ya, que es el Observatorio de Salud. También, como nuevos proyectos que hay que ir matizando y dándole forma, está la Escuela de Salud. La Escuela de Salud de Ubrique, que se pretende que sea un referente no solamente para la Sierra de Cádiz, sino para toda Andalucía. Las escuelas de salud que existen son pocas. Tú entras en internet y buscas Escuela de Salud y verás que realmente, como Escuela de Salud así a nivel local, hay pocas. Y entonces, pues, yo creo que Ubrique puede ser un referente porque tenemos algo muy importante. Es la experiencia adquirida durante 5 años de cómo funcionan los diferentes organismos, cómo la población se puede motivar para que participe en la promoción de su propia salud. Y tenemos aquí, hemos tenido siempre la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, las concejalías de sanidad, los diferentes equipos de gobierno. Ya me acuerdo, desde que estaban los socialistas, yo he colaborado mucho cuando estaba el gobierno socialista, pues me llamaban para hacer las conferencias con las asociaciones de vecinos, después fue con la coalición PPPA, y ahora pues con esta corporación actual, igual he estado hablando últimamente con Josefina Herrera, concejal de salud, y ahora nos reuniremos en Navidad para darle forma a esta escuela de salud en la que queremos que participe todo el pueblo. Sí, a título particular cada uno y a nivel de colectivos, de tal manera que se analice entre todos cuál es la situación sanitaria de Ubrique actual, cuáles son las posibilidades de mejora. Y en esto también pues se pretende invitar al Centro de Salud de Ubrique, sí, a través de sus profesionales, en fin, de la dirección y también al Distrito Sanitario Sierra, ya digo, a todos los colectivos, para analizar cuál es la situación sanitaria, de asistencia sanitaria de Ubrique, y cuáles son los posibles puntos de mejora. Hay muchos puntos de mejora, y que no es cuestión de dinero, no es cuestión de gastar mucho dinero ni hacer grandes esfuerzos económicos, y más en esta época de crisis, sino simplemente ganas de trabajar. Y como adelanto, ya decíamos en programas anteriores, que está el taller de risoterapia. El taller de risoterapia, porque ya decíamos que hay demasiada gente triste o dejan demasiada gente seria por las calles. Y las consultas se ven eso, mucha pastillita porque me encuentro depresivo, me encuentro ansioso. Y entonces hay situaciones que no hace falta medicamentos, solamente una nueva orientación de nuestra vida. Y a través del taller de risoterapia pues puede ser una fase. Y dentro del taller de junto a ello se está planificando una consulta médica. Consulta médica abierta a todo el mundo. De tal manera de que se pondrá un buzón. Si se hace, seguramente intentaremos hacerlo en el cine, que es donde más personas caben, para hacer este taller de risoterapia en una parte, por ejemplo, durante media hora, y durante otra media hora un taller de consulta médica. De tal manera que toda aquella persona que tenga un problema médico, que haya ido a su médico de cabecera o el especialista y se le haya olvidado decir alguna cosa y le da apuro ir, o que el médico se lo explicó pero al final no ha terminado comprendiendo exactamente alguna de las cosas y le da apuro ir solamente para preguntar eso, pues se pondrá un buzón a la entrada del cine de forma anónima. Todo el mundo puede echar las preguntas que quiera o hacer las cuestiones que quiera. Se abrirá el buzón dentro del cine y yo iré respondiendo a todas las preguntas de consultas médicas, sobre alergias, sobre cáncer, sobre diabetes, sobre sexualidad, sobre lo que sea. Y sé cómo, en fin, cómo te lo explicaría su médico de cabecera si tuviera tiempo. Y si allí no hay problema de tiempo, y todas estas consultas médicas, que ya digo, que en una consulta ordinaria en la ciudad social muchas veces es muy difícil por falta de tiempo, pues quedarían cubiertas a través de esta escuela de salud. Aparte de eso, también se proyectarán películas sacadas de YouTube, por ejemplo, cómo hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar, que lo lógico es que después se aplique, es decir, sea una cuestión práctica, que ya se está haciendo a través del centro de salud y del equipo de distrito sanitario, ya se está haciendo talleres de reanimación cardiopulmonar, pero se intentará hacer varias películas, explicarlo bien, antes de que vayan a hacer la cuestión práctica. Entonces, ese adelanto se lleva. No lo mismo ir a un taller de reanimación cardiopulmonar sin tener ni idea de lo que es eso, que ya habiéndolo visto en película, habiéndose explicado, y entonces se va a estos talleres y se aprovecha mucho mejor. Sí, son, ya digo, algunos ejemplos de las actuaciones que hay previstas para el próximo año. Así que taller de risoterapia, Que por cierto, viene muy al hilo en el día de hoy porque hablábamos hace un rato con Manolo Sarria. Manolo Sarria, que es un humorista malagueño, integrante del dúo Sacapunta. Exacto, que está en Ubrique ahora mismo. No lo había escuchado. No lo sabía. Es el cartero real elegido este año por la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Ajá. Y ya que estamos comentando el tema... ¿Está aquí hoy? Está aquí en nuestra localidad. ¿Pero en dónde? Ha estado o está en estos instantes visitando... está visitando el centro ocupacional El Curtido. Que está ya. Y posteriormente va a visitar el Fernando Gavilán como un colegio, porque era imposible visitar todos los colegios, pero al menos uno de ellos. Decía esto por los detalles de risioterapia, porque comentamos con él que el sentido del humor, la verdad es que siempre viene muy bien, ¿no?, en épocas como esta, ¿no?, de crisis y de los ánimos bajos. Y aparte, comentarlo por cierto, porque nos decían última hora que, bueno, pues Andalucía Directo está grabando imágenes de lo que es la visita a nuestra localidad como cartero real en esta iniciativa de la hermandad. Y esta tarde se va a emitir. Así que, bueno, pues también aprovechando un poco ese tema, lo queríamos comentar, que esas imágenes que está grabando Andalucía Directo en estos instantes pueden verlas esta tarde en el programa habitual de la tarde de Canal Sur de Andalucía Directo, con referencia a nuestra población y con esta iniciativa del cartero real que encarna hoy Manolo Sarria, con motivo de esa iniciativa de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Bueno, pues un tema que he podido colar ahí. Sí, no, para... Manolo Sarria es una persona que me cae muy bien, un tío simpaticísimo y que está haciendo una gran labor. Yo algunas veces lo veo en el programa que hay con los pequeñines, que hay en Canal Sur. Menuda gente, algunas veces lo veo actuar allí. Bueno, aparte de otros programas de televisión, es una persona simpaticísima y que precisamente en el taller de risoterapia, que ya prestaremos, ya digo, a partir de enero-febrero, cuando ya comience y estén detallados todos los puntos, algunas de las proyecciones serán de él. Pepito Alcaja, gente contando chistes de aquí de Ubrique que están ofrecidos ya, gente que cuenta muy bien los chistes y las anécdotas que ya se me han ofrecido, ya está comentando con ellos, y ya digo, y películas, y después hablaremos también, ya digo, del tema de las consultas médicas. Bueno, pues la verdad es que me dicen un oyente, me comentan que, bueno, pues quería plantearte una pregunta, lo que no sé si quiero hacerlo en directo o bueno, pues parece que nos la van a enviar a través de, bueno, pues voy a intentarlo, a ver si a través de internet, de nuestro Messenger, y si no, bueno, pues incluso por línea interna. ¿En qué consiste esa pregunta? De todas formas, bueno, pues ahora te pasamos esa cuestión, si te parece, Antonio. Insistir en eso mismo, porque la pregunta en sí también era si podían plantearte preguntas, y desde luego que es uno de los principales objetivos, ¿no? Y exacto. Además, agradecemos que Antonio, por el motivo de esa jubilación, perdemos, decíamos, un médico de cabecera en otra localidad como Antonio, pero ganamos un colaborador en directo en estas mañanas de los lunes. A ese respecto, Juan Carlos, quería decir que a muchos, en fin, pacientes míos me dicen, ay, don Antonio, ¿no ha dejado usted? ¿Ya no estamos, ya usted no está con nosotros? Digo, bueno, depende. Yo creo que a partir de ahora, ya de mi jubilación, ya digo, mi jubilación es el 15 de enero, pero ahora estoy de vacaciones, y estoy de vacaciones precisamente hasta el 15 de enero, que es cuando comienzo la jubilación. Pues prácticamente, es decir, que ya no pasa consulta, pero prácticamente en la realidad voy a estar más tiempo, porque ahora ya no tengo el problema de la falta de tiempo de la consulta. En 5 minutos es imposible atender adecuadamente como uno quisiera y dedicarle tiempo a los pacientes, y muchas veces es nuestra gran frustración. A partir de ahora, ya digo, a través de Radio Ubrique, como a través de internet, en Radio Ubrique, haciendo preguntas a Radio Ubrique, o por teléfono, o por carta, como quiera, pues estar en contacto con todos ustedes, y ya digo, y a partir de enero o febrero, pues en el cine, ya se avisará con antelación a todo el mundo, directamente pues seguirá la consulta, así que y además de una consulta muy especial, aquí lo que no va a haber va a ser papeleo, de hacer recetas, de hacer volantes, todas esas cosas no, porque ya digo, eso corresponde a una consulta de la Seguridad Social, pero lo que sí, lo que es la relación médico-enfermo, pues va a continuar quizás más intensamente que hasta ahora, porque voy a tener mucho más tiempo y sin el estrés de ya digo, de esa falta de tiempo, así que estaremos siempre juntos, yo estoy viviendo de un Ubrique, como es lógico, y estaremos más en contacto que antes. Así que cualquier pregunta a través de Radio Ubrique, por internet, por teléfono, por carta, pues la pueden hacer y se le contestará en la próxima sesión. Pues ya tenemos esa cuestión que nos planteaba una señora. Además es algo muy habitual, le puede servir a otras personas más, porque es habla de un tratamiento de corticoides que se utilizan para diferentes ámbitos. Por ejemplo, ella nos dice para la piel, también para temas de alergias, asma y demás. Una señora comenta que tiene un tratamiento de corticoides por un problema de piel. ¿Debería tomar protector de estómago? Sí, normalmente los corticoides, uno de los efectos secundarios que tiene, puede subir los corticoides, pueden subir el azúcar, es decir, la glucemia, también pueden subir la tensión arterial, y uno de los problemas que tienen los corticoides, sobre todo las pastillas, también los inyectables, si es la piel no, si son pomadas de corticoides pues tiene algunos problemas, si se utiliza muy frecuentemente, que es el adelgazamiento de la piel, pero cuando es por vía oral, es decir, cuando es en forma de pastilla, normalmente si lleva, hombre, a lo mejor un tratamiento corto y una persona normal que no padezca de estómago, pues no hace falta. Pero si un tratamiento un poco prolongado, normalmente suele ir asociado con un protector de estómago, un protector gástrico, porque los corticoides, una de las acciones que tiene es que puede producir lesiones estomacales en el estómago. Corticoides que hay que intentar en la medida de lo posible, claro, bueno, pues reducirlo al máximo, ¿no? Sí, porque bueno, creo que tiene un efecto a largo plazo, ¿no? Sobre huesos y... Bueno, no. Tiene un efecto a corto y a largo plazo, es decir, los corticoides los corticoides son una sustancia que fabrica en nuestro organismo de forma natural, en las glándulas suprarrenales, son unas estructuras que hay como una forma parecida a un capuchoncito encima de cada riñón. Ahí se fabrican los corticoides y los fabricamos en un momento de estrés, cuando nuestro cuerpo está muy agobiado, por ejemplo, ante un accidente de tráfico, ante una quemadura, fabricamos corticoides porque tienen unos efectos que aumentan las defensas. Pero ¿qué ocurre? Eso damos que lo fabrica nuestro organismo en un momento determinado, de un estrés. Pero cuando lo tomamos por vía oral, que es el mismo efecto, y lo tomamos continuamente, a la larga puede producir efectos secundarios. Uno de los más típicos es la cara de luna llena, que se llama. Son estas personas que tienen que estar tomando corticoides porque tienen algún problema crónico y está indicado el corticoide y entonces se le pone la cara como hinchada, redonda. Es decir, con unos cachetes muy gorditos, parece que está muy obesa, sin embargo, a lo mejor las piernecitas y los brazos son muy delgados, y sin embargo la cara está redonda, muy llena. Por eso se le llama cara de luna llena. Además, otra cosa típica es que le sale bigote, sobre todo si es señora, le salen vellos, ¿no?, en la barbilla, en el bigote, y como una especie de joroba detrás del cuello. Eso es típico de los tratamientos con corticoides durante mucho tiempo. Y otro de los efectos, ya digo, puede producir úlceras en el estómago. Y digo, estos son, y después, como tú bien has dicho, puede producir osteoporosis, pérdida de calor en los huesos. Ya digo, estos son tratamientos de meses. Una cosa importante que hay que decir, que normalmente decir, siempre lo dicen los médicos, pero por si alguien se lo olvida, es que los corticoides no se pueden suprimir de golpe, sino que tiene que ser gradual. Por ejemplo, si el médico ha mandado una pastilla de un tipo, normalmente dice, mira, se va a tomar esta pastilla durante 4 días, una entera, después los siguientes 4 días se toma 3/4, los otros 4 días se toma medio y los otros 1/4. Nunca suprimirlo de golpe porque puede haber un efecto rebote que puede dar algunas complicaciones. Pero en fin, esto ya lo dice el médico. Los corticoides no hay que tenerle miedo, son unos fármacos muy buenos, no hay que tenerle ningún miedo, son muy, muy importantes para el asma, para problemas de piel, para muchas circunstancias, pero hay que tomarlo tal como dice el médico, con sus propias indicaciones. Así que a la pregunta de esta señora insistimos si debería tomar protector de estómago porque toma corticoides, ese tratamiento sí. Entonces, ¿no? También sí, si lleva tiempo tomándolo, sí, lo más seguro es que ya lo esté tomando y su médico se lo mande. Otro de los efectos de los corticoides que puede subir la tensión arterial, por ejemplo, hay unas inyecciones que se utilizan para los dolores de reuma y de articulaciones osteomusculares, que por ejemplo le incitan que sube la tensión y los lleva un poquito de corticoides. Sí que todos los corticoides pueden subir la tensión, pues también puede subir el azúcar. Hay personas que no se controlan el azúcar en la diabetes porque están tomando corticoides. Son efectos secundarios, en fin, que hay que tenerlo presente. Es más complicado en ello porque hay que ajustar muy bien la dosis de una o de otra, pero en fin, que si están indicados, hay que tomárselos porque son unos fármacos muy importantes en nuestra salud. Y desde su aplicación en medicina, además, han supuesto una revolución, ¿no?, para determinadas enfermedades, por ejemplo, el asma, sí. O típicas problemas en la piel como la psoriasis y otros, ¿no? Exactamente, es un antiinflamatorio muy potente. muy bueno, es decir, que está indicado en múltiples afecciones y que, no hay que, ya digo, no hay que tenerle miedo, pero eso sí, que no se lo puede tomar uno por su cuenta, que siempre bajo el control médico, porque puede, ya digo, puede subir la tensión, subir el azúcar, puede dar problemas gástricos, puede dar problemas óseos, en fin, ya, aparte de otros problemas, pero estando indicado, pues todo eso está controlado. Bueno, pues hoy hemos tenido, a través de esa pregunta de esta oyente, también información extra sobre este tema que en principio no habíamos planteado, los corticoides, pero que además por lo extendido que están, ¿no? En cierta forma, para muchos tratamientos, pues también nos ha venido bastante bien. También, por ejemplo, además de los corticoides, por vía inyectable, por vía oral, en pomada, por ejemplo, también lo hay hasta en spray. En los asmáticos, inhaladores. La fluticasona, por ejemplo, en corticoides por vía inhalada, porque hace que el bronquio que está inflamado en el asma, pues le baja la inflamación y permite que el aire pueda pasar. Es decir, que es uno de los fármacos, aparte de los broncodilatadores, que permiten que los músculos que rodea al bronquio se relaje y abra el bronquio, también en los corticoides inhalados pues permiten bajar la inflamación y colaboran a que el aire pueda penetrar mejor, el oxígeno pueda penetrar mejor en nuestros pulmones. Pues ahí queda esa respuesta para esta oyente, que agradecemos que haya participado con nosotros e insistimos en que preguntas como esta que le puedan afectar, además le sirve seguro para otras muchas personas que nos estén escuchando, y les animamos a que participen. Este tipo de preguntas, por ejemplo, son las que se pueden hacer en la Escuela de Salud. Es decir, cuando abramos el taller de risoterapia junto de consultas, pues preguntan de este tipo, si uno no quiere hacerla en público porque no quiera, porque da vergüenza o porque, en fin, pues la puede llevar escrita de su casa, la puede escribir ella o el hijo o el nieto, que se la escribe, mira, escríbeme esto en un papelito. Es llegar al cine, lo echan en el buzón y ahí ya cuando es, pues voy abriendo las preguntas y se van contestando. Si estas preguntas me dice, pues esto solo voy yo al médico, he sacado un número, ven dentro de 2 o 3 días, en fin, muchas veces estas preguntas se quedan en el aire. De esta manera, ya digo, el taller será aproximadamente cada 2 semanas, una semana no, serán los sábados a las 12 de la mañana, ya se indicarán los días, se anunciará previamente, en fin, todavía quedan muchos flecos que de horario, de apertura del cine y demás. Y ya digo, preguntas como esta, pues, o a través de la radio, de Radio Ubrique, internet, por teléfono, por escrito, o ya digo, en el próximo taller que se abrirá, pues la pueden hacer e intentaremos contestar el máximo posible, si no en el acto, y si hay alguna pregunta más compleja, pues la semana que viene se contestará una vez que se consulte con algunos datos que hubiera que consultar. Nos recordamos, por cierto, que a través de la web, ¿no?, de especialistas ya, pueden consultar estos programas que les estamos ofreciendo y todos los consejos sobre promoción de la salud. Exactamente, todos estos programas que hemos estado comentando antes del secreto de la salud, de la obesidad, del tabaco, todos estos programas de Radio Ubrique se pueden escuchar de nuevo a aquellas personas que se hayan incorporado tarde o que esté trabajando y algunos aspectos se les hayan podido escapar y lo quieren volver a escuchar a través de nuestra página web, simplemente con teclear especialistas ya en Google. Ya al momento sale la página y sale la grabación, pero es que además todos estos temas están también por escrito, entonces si alguien lo quiere sacar por escrito, pues entra en la sección médico de cabecera y lo puede imprimir, así que tiene las dos opciones. Toda la semana, pues ya digo, se graban y está en la página web de especialistas ya. Cualquier sugerencia o cualquier pregunta también a través de correo electrónico de especialistas ya, todo junto, @gmail.com, pues pueden hacer preguntas como las que ha hecho esta señora, e intentaremos pues darle la mayor información posible. Y nosotros aquí en nuestro espacio, cada lunes, regresaremos el próximo 9 de enero. Lo recordamos, lo comentábamos al principio, porque da la coincidencia que los próximos lunes son festivos. La festividad recae día de Navidad y el día 1, el principio de año, cae justo en domingo, así que los días festivos pasan al lunes, por tanto. Les ofreceremos de esta manera ya el siguiente programa el lunes 9 de enero. Así que ya regresamos el próximo año, Antonio. Así que, por sí. Supuesto, desearte que pase una feliz fiesta, una feliz Navidad, y no sé si quiere aprovechar también para desearla a nuestro oyente. Por supuesto. Así que desearle a todos todo lo mejor en esta fiesta y que este año de 2012 que se avecina, pues vea realizarse todos los deseos de cada uno. Pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo año, que va a ser en 3 semanas. Pues gracias. Hasta el 9 de enero. Hasta entonces.